Psicosis. Ongi etorri locas y locos del universo. Una noche más, Coelho a los mandos de la nave e Itzia al micro desde la Irola Irratia 107.5 de la FM. Estás en Psicosis Radiofónica, el programa de contrapsicología de la Irola Irratia. Porque la locura cura y en este camino de curación estamos todas escapando de los pesos de la sociedad que nos aplasta, así que quédate con nosotras una noche más. Y hoy vamos a hablar de los psicópatas y las psicópatas. ¿Qué es esto de la persona psicópata? Pues bueno, dentro del DSM, el famoso manual diagnóstico de psiquiatría del que tanto hemos hablado, bueno, pues dentro de los trastornos de la personalidad figuraría la persona psicópata, ¿no? Sería el trastorno antisocial de la personalidad. En el CIE-10 figura como trastorno asocial de la personalidad. Estas personas también han sido denominadas sociópatas, personas con personalidad psicopática, etc. En lo que sí coinciden las diferentes especialistas es en que la psicopatía es un trastorno de la personalidad y no es contemplado como un trastorno de salud mental semejante a lo que sería la esquizofrenia o la depresión, por ejemplo. ¿Qué es esto de un trastorno de personalidad? Bueno, pues el trastorno de personalidad es un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta pues de lo que serían las expectativas culturales de la persona. Tiene su inicio en la adolescencia o a principios de la edad adulta y además es estable a lo largo del tiempo y produce malestar y perjuicios para dicha persona. El trastorno antisocial de la personalidad, que como hemos comentado también se denomina psicopatía, sociopatía o trastorno disocial de la personalidad, tiene como característica principal el desprecio y la violación de los derechos de las demás. Desprecian los deseos, derechos y sentimientos de las demás personas, muestran pocos remordimientos, carecen de empatía y son insensibles. Y por otro lado, pueden y suelen poseer cierto encanto artificial. Pero dentro de esta categorización de psicópata, podemos encontrar un amplio espectro y, por lo tanto, grados diferentes de manifestación, desde el criminal o la criminal hasta una persona aparentemente integrada al entramado social, que trabaja, estudia, tiene pareja. Otra característica principal de estas personas es que tienen anestesia afectiva, no sienten culpa, por lo tanto, ellas no sufren, pero sí las personas de su entorno, por supuesto. Las emociones que sí pueden sentir son cólera, ira o tristeza cuando las cosas no son como ellas quieren. Solo les mueve su propio interés y para llegar a ello pueden llegar a simular, no a sentir amor, compasión, solidaridad, ternura, sentimientos de amistad. Pero bueno, solo hasta que han conseguido sus objetivos, por supuesto. Cualquier estrategia es válida para llegar al máximo placer. ¿Y cuándo es el máximo placer de estas personas, de la persona psicópata? Pues su máximo placer es anular la voluntad de la otra persona para explotarla, atacarla y demostrar su superioridad y su desprecio. Ya sea en el área laboral, de relaciones de, sexuales, de amor, de amistad. Son personas muy, muy, muy, muy peligrosas. En 1995, un coleccionista de Nueva Jersey compró una partida de cilindros de cera grabados de más de 100 años. Cuando los hizo sonar, oyó algo más que las melodías por las que había pagado. Una de las grabaciones era de un hombre que declaraba haber cometido un asesinato. Solo me arrepiento de un asesinato, el de Minnie Williams, porque creo que la amaba. La confesión la realizó el doctor H.H. Holmes unos días antes de que lo ahorcaran. Nací con el demonio dentro. La voz dio una nueva pista sobre una de las más asombrosas series de homicidios de la historia del crimen. En 1890, Holmes transformó su hotel en una cadena de producción de muerte. Ahora sus palabras invitan a los cazadores de asesinos múltiples del siglo XXI a realizar un viaje de depravación. Y dos hermanas descubren el terrible secreto de su familia. Solo para fotografiar a alguien atado, lo quemaba vivo. Hay que contar la historia. 200 personas pudieron haber muerto a manos del primer asesino en serie de los Estados Unidos. El Hotel de los Horrores. Totalmente preparada para abusar y explotar a otros individuos en su propio beneficio económico. El cloroformo era para Mallet el arma perfecta. Es un anestésico y no quería dejar pruebas de que estas personas habían muerto de ninguna forma que no fuese natural. Holmes obtenía su suministro del empleado de la farmacia del hotel, el señor Erickson. La necesidad de conseguir tanto cloroformo es bastante significativa. Nadie compraría tanto si no fuera para matar a un montón de gente y para someter a sus víctimas. Es importante decir que tenemos los planos del castillo, que nos dan una idea del proceso que siguió su pensamiento a la hora de crear aquella fábrica de asesinatos. Holmes había hecho que diferentes constructores diseñaran cada uno una pequeña parte del edificio, de modo que ninguno pudiera descubrir que estaba convirtiendo el hotel en un matadero. Holmes es verdaderamente único en la historia de los asesinos en serie, porque, aunque sabemos que otros asesinos que hacían una especie de jaulas o celdas para encerrar a sus víctimas, Holmes fue más allá. Llegó a crear una máquina de matar, una fábrica para obtener los cadáveres a donde atraía a aquellos individuos que inocentemente entraban en contacto con él. H.H. Holmes sería el estereotipo marcado por los medios de comunicación de psicópata a máxima potencia, asesino en serie. Pero bueno, hay otros tipos de psicópatas, como bien veremos a lo largo del programa. A la psicópata se la ha denominado también loca moral o loca sin delirio, porque poseen capacidad de juicio, saben la diferencia entre lo que está, entrecomillado, bien o mal, pero no les importa. Esos límites no son para ellas, están por encima del bien y del mal. La décima clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, el CIE-10, que bueno, fue publicada en el 1992, define el trastorno disocial de la personalidad según los siguientes criterios que vamos a leer a continuación. La persona es cruel, tiene cruel despreocupación por los sentimientos de las demás y falta de capacidad de empatía. Tiene una actitud marcada y persistente de irresponsabilidad y despreocupación por las normas, reglas y obligaciones sociales. Siente incapacidad para mantener relaciones personales duraderas, muy baja tolerancia a la frustración o bajo umbral para descargar la agresividad, no saben canalizar bien. Sienten incapacidad también para empatizar y sentir culpa y aprender de la experiencia, los castigos y experiencias pasadas. Marcada predisposición a culpar a las demás y ofrecer racionalizaciones verosímiles de comportamientos conflictivos. Y por último, una irritabilidad persistente. Por su parte, el cuarto manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, o sea, el tótem de la psiquiatría y la psicología, el DSM, utiliza los siguientes criterios para el trastorno antisocial de la personalidad. Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de las demás que se presenta desde la edad de los 15 años, como lo indican tres o más de los siguientes ítems. Ítem número 1. Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal. 2. Deshonestidad indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otras para obtener beneficio personal o placer. 3. Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro. 4. Irritabilidad y agresividad indicados por peleas físicas repetidas o agresiones. 5. Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás. 6. Irresponsabilidad persistente, incapacidad para acabar lo que se han propuesto. 7. Falta de remordimiento. Bueno, la persona tiene que tener por lo menos 18 años para ser diagnosticada este trastorno. Tiene que haber síntomas ya del trastorno y conductas de este estilo a partir de los 15 años. Y bueno, no tiene que ser confundido con esquizofrenia o episodios maníacos. A mí me encajan varios perfiles de personas dentro de este, ¿no? Me parece un diagnóstico que puede ser bien manipulado a favor del sistema y puede ser bien manipulado para alejar del punto de mira a las personas realmente, realmente psicópatas. Causas y epidemiología. Bueno, pues la prevalencia del trastorno, según las muestras y estudios, se da un 3% en hombres y un 1%, menos de un 1% en mujeres. Con lo que a partir de ahora me voy a referir en términos masculinos, espero que no les importe. Pues bueno, se estima que este trastorno es causado por una variedad de factores diferentes, ¿no? Muchos de índole genético, en los cuales no voy a entrar porque la verdad es que no me he documentado lo suficiente y a nivel genético no soy muy versada en el tema. Pero bueno, también tiene mucha importancia el entorno de la persona, especialmente la familia. Cuando se ha dado una hostilidad parental, ha habido conducta vengativa por parte de la madre y del padre, ¿no? El estilo educativo muy, muy intransigente, ha habido malos tratos, pues es bastante bastante posible que se dé luego este tipo de psicopatía. La psicopatía es una manera de funcionar, una manera de vivir, un estilo de vida. ¿Cuáles son las características? Porque a veces uno asocia psicópata con el delincuente, el abusador, etcétera. Pero, aunque muchos de ellos lo son, hay psicópatas o sociópatas que abundan y funcionan en los distintos ámbitos de la vida. Algunas de las características son que son personas que no soportan los límites. El límite es una prisión. El límite es algo que tienen que saltar porque sienten que les roba la libertad. Por eso muchos tienen problemas con los maestros, con la policía, con las figuras de autoridad. Porque si le dicen que sí, dicen que no. Si le dicen a las 6, vienen a las 7. Los límites están hechos para violarlos. Son personas que no sienten culpa y no sienten angustia. Pueden hablar, gritar, insultar, etcétera, y no sienten el más mínimo remordimiento. ¿Por qué? Porque si lo sienten es justamente para manipular. Cosifican al otro. El otro es un objeto utilitario que se usa, se descarta, no sirve más para nada. Por eso no pueden empatizar, no pueden sentir. Eso los hace ser crueles. Humillan, descalifican. Tienen conductas parasitarias, viven del esfuerzo de los demás, usan a los demás y son personas, como decíamos, que no tienen culpa y angustia y sus deseos no los pueden posponer. Es decir, que necesitan una gratificación inmediata. Como tienen un enorme vacío interior y un aburrimiento y hastío por la vida, necesitan, por eso muchos de ellos pueden recurrir al alcohol, a la droga, para buscar sexualidad perversa, para recuperar un placer o una vivencia momentánea que les saque de este vacío social o de este vacío interior que sienten. O sea que son personas que necesitan la gratificación inmediata. Dicen, deseo tal cosa, lo voy a hacer. Se llama personalidades de acción. No pueden evaluar, bueno, a ver, ¿me conviene o no me conviene? Si tomo esta decisión o hago esto, ¿el otro va a sufrir o no va a sufrir? No pueden empatizar porque, como te decía, el otro cosifica. Y el otro es un objeto que para cosificar, para descartarlo. Y necesitan recurrir a la crueldad, a la humillación, a la descalificación. ¿Quién te va a querer a vos? Si yo te dejo, vos no servís para nada. Y la mentira es un arma, una estrategia maravillosa que van perfeccionando. Es decir, que cuando son descubiertos, lo que hacen es volver a perfeccionar este estilo de mentira con el objetivo de lograr su agenda oculta que tienen los psicópatas. La agenda oculta de los psicópatas y los políticos, digo, los psicópatas. Este audio es interesante, pero creo que solo muestra un tipo de psicópata, ¿no? Nos pone ahí en el punto de mira un estilo de psicópata y no otros y otras. 20 claves para detectar a una persona psicópata. Vamos a hacer aquí enumerar y a ver, radio oyentes, escuchadoras, hagan un análisis de la gente que tienen a su alrededor, a ver si la pescatera, la vecina de enfrente o aquella persona con la que comparte casa es una psicópata. Faceta interpersonal. Bueno, pues tienen gran oratoria y encanto, son simpáticos y conquistadores en primera instancia. Poseen una autoestima exagerada, se creen mejores que el resto. Mienten patológicamente, engañan sobre todo para conseguir beneficios o justificar sus conductas, se muestran se comportan manipuladoramente y si son lo suficientemente inteligentes, los demás no notarán estas conductas psicopáticas. En la faceta afectiva no sienten remordimiento o culpa, jamás se sienten en deuda. Afectivamente son frívolos y superficiales, no conciben emociones, aunque pueden simular tenerlas o sentirlas. Les falta empatía, son indiferentes y hasta pueden manifestar crueldad. Tienen una incapacidad patológica para asumir sus responsabilidades y no aceptan sus errores. Por ello, raramente solicitan una asistencia psicológica, ya que el problema siempre lo tienen los otros. En la faceta del estilo de vida, pues necesitan constantemente estímulos, caen con facilidad en el aburrimiento, les gusta un estilo de vida parasitario, actúan descontroladamente, carecen de metas realistas a largo plazo, viven como nómadas sin dirección, se comportan impulsivamente, con recurrentes actos no premeditados y son bastante irresponsables según esta lista. En lo que respecta a la faceta antisocial, pues tienden a delinquir durante la juventud, muestran problemas de conducta a veces muy temprano, desde la niñez. Cuentan con versatilidad para la acción criminal, o esto dicen algunos documentos. Y bueno, y en otras facetas, como puede ser la sexual, pues se muestran muy promiscuos y promiscuas, con atención, con varias relaciones breves y mantenidas simultáneamente. Les gusta compartir abiertamente sus proezas sexuales y sus conquistas. Y bueno, pues pueden haber tenido muchos matrimonios, disfrutan de una sexualidad fuera de lo que es considerado como lo normal. Y bueno, si tenemos en cuenta estos criterios, creo que muchas irolitas e irolitos estaríamos dentro de esta descripción, ¿no? Lo dices de por lo de delincuentes y demás, no por lo de sexuales, ¿no? Que y, va, que va. Sexualidades anormales y esas cosas. Aquí vírgenes hasta el matrimonio. Eso es. Masturbación igual a pecado capital. Sí, sí, sí, sí. Bueno, estos ítems que hemos leído en realidad constituyen el método PCL, Psychopathy Checklist. Esta lista de ítems fue desarrollada por Robert Hare, doctor en psicología y profesor de la Universidad de Columbia de Canadá, y se usa para detectar las personalidades psicópatas. Se puntúa cada atributo que hemos leído del 0 al 2 y bueno, y aparte, bueno, se hace una entrevista semiestructurada, se hace un análisis historial del paciente, pero bueno, en función de esta lista se va puntuando y de ahí determinan si una persona es psicópata o no. Y eso, incluso hay autores, como por ejemplo John McDonald, que se atrevieron a crear una triada, la triada del psicópata. Dicen que se puede ver cuando una persona va a ser psicópata desde su niñez. ¿Esto cómo se ve? Pues bueno, cuando un niño o una niña tiende a maltratar a los animales, ha tenido algún episodio de piromanía y ha tenido problemas de que se ha hecho pis en la cama durante mucho tiempo, pasando la edad límite, ¿no?, que está entre los 4 y 5 años, pues es posible que esta persona luego en la edad adulta padezca un trastorno de personalidad psicópata. Nuestros poderes sociales están esmerándose en crear imágenes de psicópatas. Aunque todas estas sean versiones auténticas de psicópatas malévolos, los asesinos, asesinos en serie, violadores, pedófilos, son extremadamente poco comunes y tienen muy pocas víctimas. Existe otro tipo de psicópata mucho más común que se aprovecha de nuestra sociedad, de los que deberíamos ser conscientes. Hay dos versiones diferentes del psicópata primario. El primero es el psicópata perturbado primario. Estos son los depredadores violentos que no responden ante el castigo. El segundo tipo de psicópata primario es el carismático. Ellos son capaces de vivir la gran mentira. Después están los psicópatas secundarios. Estos psicópatas secundarios se clasifican entre el psicópata perturbado y el carismático. El psicópata perturbado secundario es el que toma riesgos, pero realmente teme ser atrapado. Este psicópata perturbado secundario es el que toma riesgos y crea violencia, pero realmente teme ser atrapado. El psicópata carismático secundario es capaz de contar la pequeña mentira sin remordimiento. El factor común entre todos ellos es que son personas heridas y trastornadas que buscan el control sobre los demás. Ni sienten ni quieren sentir las emociones de los demás, incluso recibiendo un subidón por sus acciones antisociales. A pesar de lo que digan los medios, estos existen en todas las culturas, razas y niveles socioeconómicos, muy parecido a cómo se encuentran personas zurdas dispersadas por todos los niveles de la sociedad. Los medios solo hacen que nos concentremos en los psicópatas violentos de clase baja, para asustarnos. Jamás se concentran en los verdaderos psicópatas, que son mucho más comunes. Solo porque tienen un bonito coche o un buen empleo no significa que no estés tratando con un psicópata. De hecho, los psicópatas prosperan en un ambiente colectivo y son muy común en lo alto de la mayoría en las estructuras de poder, incluyendo empresas, gobierno y organizaciones religiosas. Para el psicópata, la mentira es su arma principal. La mentira es la justificación en su cabeza de que tienen el derecho a causar daño. La mentira es lo que entrampa a las víctimas. Para ellos, el mentir es tan natural como el respirar. No tienen reacción fisiológica alguna al mentir, como aumento del ritmo cardíaco, sudoración o enrojecimiento. Cuando son pillados en una mentira, simplemente crean más mentiras. Hay diferentes niveles de psicópatas. Los psicópatas más comunes y benignos son los narcisistas. Están llenos de amor propio hasta el punto de no reconocer las emociones ni sentimientos en los demás. Necesitan el constante chute de la adoración o atención, o se vuelven enojados o deprimidos. Hay dos tipos de psicópata narcisista. El narcisista sexual o somático, obsesionado con su aspecto y que utiliza el sexo como herramienta para conseguir lo que quiere. Pueden ser fanáticos de la salud, hipocondríacos o personas adictas al sexo. Viven vidas superficiales, a menudo llenando el vacío con nuevas emociones. El otro tipo de narcisista, el narcisista cerebral, aman sus propias mentes, son arrogantes, condescendientes, sabelotodos, que te hablan con superioridad. Buscan la recompensa y el reconocimiento de sus compañeros. El narcisista usa a los demás como un medio hacia su propia gratificación personal, y a menudo dejan tirado a aquellos que ya no satisfacen sus necesidades. Siempre toman y jamás dan, a no ser que sea el cebo para algo que desean. El siguiente tipo de psicópata es la víctima, mayormente mujeres. Este psicópata se aprovecha de la debilidad y la compasión que ven en los demás. Presentan el aspecto de débiles y de dar pena para acumular atención y compasión, pero la auténtica razón es para hacer bajar la guardia de su intencionada víctima. Utilizan el sexo como gancho para enredar a múltiples víctimas en sus relaciones. Esto lo hacen para drenar a la víctima de su energía y dinero hasta de que ya no sirvan propósito alguno, en cuyo momento desaparecen. Otro tipo de psicópata es el estafador. Utiliza su excelente capacidad de mentir para engañar a los demás. Es el vendedor consumado, impulsado por el dinero, que no podría importarle menos si la gente le quiere o no. Snyder ofrece otra tipología no sistemática de personalidades psicopáticas, incomparables entre sí, aunque sí combinables. A tal efecto estableció 10 tipos de psicópatas, algunos de ellos perfectamente identificables en la realidad social actual. Estaría el psicópata hipertímico o activo, que son, bueno, pues tienen un estado de ánimo fundamentalmente alegre y eficiente, pero carecen de firmeza y de profundidad. Son poco dignos de confianza y descuidados. Estaría el psicópata depresivo, que son personas tranquilas, en un constante estado depresivo, baja concepción de sí mismas, pesimistas, siempre en duda. Luego estaría los psicópatas inseguros, en general, de sí mismos, que guardan cierta semejanza con los depresivos debido a la inseguridad y a la desconfianza en sí, pero están motivadas más por una timidez interna, sobre todo en los planos físicos y sociales. Pese a que externamente se muestran como personas seguras o arrogantes, en realidad no lo son. También estarían las psicópatas fanáticas, que destacan por una personalidad marcadamente activa y expansiva. Schneider distingue de hecho varias clases de fanáticos dependiendo de cuáles sean sus propósitos. Puedes tener un propósito personal, idealista, excéntrico, etc. Están también los psicópatas necesitados de estimación, personalidades que desean aparentar más de lo que son. Se caracterizan por un modo de ser excéntrico con el único fin de atraer sobre sí la atención. Para ello no dudan en realizar todo tipo de conductas, por muy extrañas que parezcan. Están las psicópatas lábiles, que son personas sujetas a cambios bruscos de humor, bastante irritables y depresivos a la vez. Los psicópatas explosivos, que bueno, suelen tener explosiones de ira y llegan a la violencia. Los psicópatas abúlicos, que se entregan con mucha facilidad o aparentemente se entregan y se caracterizan por falta de voluntad propia aparente. Los psicópatas asténicos, que se preocupan más de ellos que del exterior y se caracterizan por ser bastante cobardes. Y los más peligrosos, muy muy peligrosos, que los hemos dejado para el final, que están en todas partes y son más que el 3% de la población, tristemente. En eso coincidíamos Coelho y yo al principio del programa, que son los psicópatas desalmados. Son gentes que carecen de determinados sentimientos básicos de la persona, tales como compasión, vergüenza, sentido del honor, remordimientos, conciencia. Sin lugar a dudas, es la tipología más extrema y peligrosa en la práctica, en tanto que no dudarán en recurrir a cualquier acto con el único fin de satisfacer sus necesidades. A ellos hay que atribuir los delitos más graves, como por ejemplo delitos contra la vida. My hands on his sacred head, nimble. tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales. Y bueno, tras este tema de de Smiths, perdón, se me ha ido la psicopatía al cielo, el tema de Surfer Little Children, y es una canción de la banda británica, como hemos dicho, de Smiths, y que está basada pues en unos asesinatos que hubo allá por entonces, por 1963, entre 1965, si no me equivoco, y si no me falla la memoria. Así que ahí os dejamos pensando en el tema. Y continuamos en Psicosis, ¿no, Ichi? Sí. Continuamos y vamos a la parte que más nos gustaba de hablar, ¿no? De tema de la psicopatía. No centrarnos solo en lo que la sociedad o cierta parte de la sociedad nos vende como psicópatas, sino profundizar un poco y hacer un análisis de realmente dónde están los psicópatas y qué está promoviendo que cada vez haya más champis psicópatas que crecen por todos lados. En este sentido, aconsejar el texto de Inmaculada Jauregui Valenciaga, Psicopatía, pandemia de la modernidad, se titula el artículo, que es un pepinazo de artículo. Y bueno, os voy a leer así un resumen para que os salgan los colmillos y nos volvamos todas vampiras y queramos hacernos con la sangre y las vísceras de este artículo. Bueno, dice así, la psicopatía parece ser una patología consustancial de la modernidad, profundamente ligada a los valores económicos que va filtrándose en la cultura, convirtiéndose en el modelo de éxito y poder a imitar y socavando las estructuras sociales y políticas, devaluando así la idea de democracia. Más allá del diagnóstico psiquiátrico, hoy extinto, la psicopatía emerge como un problema social en expansión, caracterizado por una crueldad hacia lo humano, fruto no solo de una constante transgresión de las normas, sino de una perversión de la ley en beneficio propio. El origen de esta pandemia, generadora de una violencia sin precedentes, podemos situarlo en el espíritu protestante del capitalismo y su ulterior desarrollo. Es la sociedad la que nos hace psicópatas, el psicópata nace, se hace, el psicópata es aquel que está en la cárcel o el psicópata es aquel que sale en el Congreso de los Diputados a la hora de comer. En ese sentido también hablar del libro de Iñaki Piñuel, Mi jefe es un psicópata, que bueno, que también tiene un punto, ¿no? Habla de quién llega al poder, quién llega a los puestos de poder en las empresas y bueno, ¿no? Hacer un análisis de que si eres poderoso es porque mucha empatía no tienes y porque antepones tu bienestar al bienestar de las otras personas, claramente. En ese sentido, pues bueno, leer un poquito el resumen de su libro. Camuflados bajo sonrisas encantadoras, halos de eficacia y capacidades de gestión positivas, nuestras empresas albergan una nueva raza de directivos hasta ahora desconocida. Son el más claro exponente del mito de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, personalidades poliédricas, alpinistas organizacionales, maquiavelos a sueldo o narcisistas envidiosos que no dudan en utilizar los medios necesarios para justificar el fin. Respaldados por la coartada de la creciente amoralidad de la sociedad, de un discurso políticamente correcto que viola todos los principios éticos y humanos, y del pujante totalitarismo directivo, estos empleados campan a sus anchas en entornos donde impera la anestesia moral y el mimetismo. Bueno, y tras estos textos y aportaciones de Ichi, vamos a regalaros un corte radiofónico que hemos hecho desde Psicosis Radiofónica para todas vosotras. En él vais a poder escuchar a Emilio Botín y a Rajoy, entre otros. Así que esperemos que os guste y que os dé para pensar. Y bueno, estoy hablando con una flema sexy, así que cuando ponga el corte igual voy al baño a echarla. A veces la gente viene y me dice, oye, el 1% de la población es psicópata. La culpa. Esto de la banca es una cosa que, bueno, que sí, que mucha gente, la banca, aquí hay bancos, ¿eh? O sea, yo considero que nosotros hemos tenido muy poca culpa y otros muchos muy poca. ¿Por qué? Si lo hemos hecho bien, si hemos pagado los impuestos, no hemos tenido ayudas, que, o sea, claro, es muy diferente, pues otros bancos que lo han hecho mal, les han ayudado a costa del erario público, o sea que banca, pongamos bancos y bancos. Y dicho eso, bueno, pues claro, evidentemente, pues yo creo que hay que echarle una culpa muy grande a los políticos, eso está claro. No han sabido manejar los temas. Pero además, los psicópatas, como no llevan un letrero que diga soy psicópata, infligen una cantidad de sufrimiento indecible en la gente inocente. Afortunadamente, estamos descubriendo, mediante evaluaciones muy precisas, quién tiene más posibilidades de ser psicópata. En mi intervención voy a referirme a la importancia del proyecto europeo, al papel fundamental que la banca y el sector financiero deben tener en la solución de los problemas de la Unión, y a la necesidad de contar con una buena cultura bancaria. Hola niños, de nuevo estamos con vosotros, esta vez para enseñaros algo muy curioso. ¡Atentos! Por ejemplo, si tenemos una manzana, mira qué rojita, y cogemos otra. Las amarillas. Y otra más. Las verdes son muy ácidas. ¿Qué tendremos? ¡Tres manzanas! Pues no, hijos de puta. Tendremos una manzanaca. Muchas de las principales ideas, sistemas políticos, avances tecnológicos, sociales y económicos que hoy existen surgieron en Europa. La democracia, la universidad, la ilustración, el renacimiento, la revolución industrial, la separación de poderes, el Estado de Derecho, la sociedad del bienestar, entre otros muchos. Y este legado por sí solo explica el papel que Europa tiene que seguir desempeñando en el escenario internacional. Un escenario en el que Europa va más allá de los estados que la forman. Es spricht der Führer. Normalmente se recurre a los ejemplos más extremos, asesinos en serie y criminales sangrientos que aterrorizan a todo el mundo. Pero no todos los psicópatas matan. Algunos pasan totalmente inadvertidos, al menos para los que no sufren su personalidad maligna. Podemos encontrar psicópatas en cualquier sitio. Tu hermano, tu jefe o la cajera del supermercado podrían ser algunos de ellos. Se calcula que los psicópatas son el 1% de la población. Eso quiere decir que en España hay más o menos 447.000 psicópatas. A pesar de ser un porcentaje pequeño, puede llegar a influir muchísimo en el resto de la sociedad. Solo hay que fijarse en los grandes fraudes financieros que han arruinado a miles de personas. Detrás hay una mente psicópata. Alguien a quien no le importa dejar a familias enteras en la bancarrota. Entenderán ustedes, porque es de puro sentido común, por otra parte, que un presidente del gobierno no puede estar saliendo cada día al paso de todas y cada una de las insinuaciones, rumores e informaciones interesadas de todo tipo que se publican o que se vayan publicando. Es decir, no tiene ningún sentido pedirle eso a un presidente del gobierno. No obstante, yo le voy a responder a los SMS. Los SMS que se publican ayer, lo único que hacen es ratificar lo que les he dicho antes, que el Estado de Derecho no se somete a chantaje y que las instituciones, Administración de Justicia, Policía Judicial y Administración Tributaria han actuado, actúan y seguirán actuando con absoluta independencia. Insisto, esto es una democracia seria y las instituciones no se someten al chantaje. Y bueno, tras este regalito que hacemos de Psicosis Radiofónica, el cual yo creo que queda bastante claro cuál es nuestra opinión acerca de los verdaderos psico-killers, los políticos, banqueros, grandes y grandas empresarios, que no grandes, que no es lo mismo, eso seguramente no lo tendrán tan grande, o sí, pero vamos, me la pela. Así que bueno, ¿algo que añadir, Ichi, acerca del corte? Que Coelho, te has pegado un currazo tremendo. Aplaudo con todo mi ser, mi cuerpo, mi mente y mi alma, que creo que es el mejor corte de la historia de Psicosis Radiofónica. Y que sí, que la sociedad promueve un estilo de personalidad psicópata, que las psicópatas y los psicópatas más peligrosos probablemente no sean aquellos que hayan cometido delitos de sangre, sino aquellos que están cometiendo delitos aún más profundos y en masa, ¿no? Y que es lo que hay que criticar y hay que poner en el punto de mira. Sí, hay que evidenciar, ¿no? Con palabras, con actos y con acciones. No podemos quedarnos solo las palabras. La radio puede llegar, hay otros medios aparte de la radio, medios libres o no. Pero vamos, en mayoría son los medios libres los que más hablan sobre estos temas o desde un punto de vista, pues, menos controlado, digámoslo así. Pero vamos, sí, está la calle, entre todas podemos salir y hablar entre nosotras, ¿no? Y dejar en evidencia a estos personajes que están jodiéndonos a todas. Sí, que el psicópata no es el que tiene trastorno antisocial de la personalidad, está en la cárcel, que también el psicópata va mucho más allá. Y dicho esto, me alegro de tener una tendencia y cada vez más una facilidad hacia la delincuencia. Así que un beso para todas y para todos. Nos vemos en las calles. Vigilar, porque vuestro hermano, esta hermana, el pescadero, la pescadera, cualquiera puede ser un psicópata, incluso tú misma o tú mismo. Así que mírate al espejo, reflexiona, analízate, tócate si quieres también, no está mal, es una buena forma de analizarte. Así que nos vemos, hasta pronto, locas y locos del mundo.